1992 2002 Y ándate un poco más de lo que vos ya sabes. Yo te pescaba en mi red, yo estaba estimulado. Rozando el dolor, cura.

La vida triste, lo siento, pero es así. Me money go down, tengo plata pelotuda. Tome si te rico, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida triste, lo siento, pero es así. Me money go down, tengo plata pelotuda. Tome si te rico, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida triste, lo siento, pero es así. Postmortem. Yo no tengo sueños, tengo planes. No tengo enemigos, tengo fans. Me nombran y aparezco igual que Bloody Mary. Toda mi vida la persigo como Tommy Jerry. La venganza es dulce como un flan con crema. Y pareciera que yo pago una condena. Porque para lo malo tengo un imán. Y lo bueno siempre tarda o nunca llega. Puede que a veces yo esté en crisis y que tenga arruina la psiquis. Pero si hay que meter mano yo hago fisting. Cuando la cosa está tensa como un listing. Tengo un par de hijos, le voy a hacer un baby shower. Pa' nosotros todo el día happy hour. Antes nadie venía a mi cumple. Ahora todos quieren venir a mi cumple. Cuando hablo nadie me interrumpe. Me gusta porque hace que mi mundo se derrumbe. Hace un par de años que vivo en la incertidumbre. Espero no se me haga una costumbre. This game was surviving. I think heaven has it.

Freunde sind. Weil wir noch Freunde sind. Thank you. No tengo hambre, tengo ansiedad. Tanta gente acá reunida me gana de fumar. Lo que pasa en qué casa lo estás. Ahí va otro y no ha tratado intentando encajar. Perreo cibernético, muy auténtico. JMSM, Nibiru. Perreando perro, bailas en minifalda. Qué risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te dé leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón en el party. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón en el party. Su meleo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga. Su meleo me la deja al palo y le doy con mi hacha. Mamucha, leña para el carbón. Pim, pum, pam, mamucha. Leña para el carbón. Dice, leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón en el party. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón en el party. La tía es una chica que le gusta el boom boom. Que le gusta el boom boom. Que le gusta el boom boom. Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el boom boom. A las 4 vos te vas, 4 y media yo llego, 4 y media yo llego. Golpeo con carpuza, carpuza, carpuza. Que no tore el perro, perro. Después de la señal, la señal, la señal. Tu mujer abre contenta. Se fue el guapachata, chata el poli. Comienza la fiesta. En el party. Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga. Reggaetín, pum, pam, mamucha. Leña para el carbón. Pim, pum, pam, mamucha. Leña para el carbón. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón en el party. Master Max, perreo de otros niveles, señores, de otras dimensiones. Va abajo, va abajo. Nibiru Inc. Nibiru Inc. Está acá. Estoy cansado de vivir.